Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. ¿Qué tal? ¿Cómo andan esta mañana? Aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Y como muchas veces, hoy martes a la tarde, estamos aquí recorriendo el pueblo de Villa de las Rosas. Tremendo calorón en el Valle de Tras la Sierra en la jornada de hoy. Así que se ve poca gente. Pero nos hemos hecho eco de una convocatoria que viene circulando por algunas redes sociales, boca a boca, bueno, por los distintos rinconcitos aquí del valle y que tiene que ver con la práctica del ajedrez. Aquí en la Plaza de las Rosas hay unos tableros, unos banquitos, que mucho para tal fin no, hasta ahora no se vienen utilizando. Así que bueno, a partir de ahora se lanza esta convocatoria para poder, bueno, nada, ahí jugar, aportarle al juego, para ver bien cómo sería. Estamos acá con Fabricio y con Francisco, quienes, bueno, son parte de eso. Y bueno, muchas gracias ahí por recibirme. ¿Cómo andan? Gracias, Pablo. Gracias, gracias. ¿Cómo surge esta convocatoria? Bueno, nosotros somos un grupo de jóvenes muy aficionados al ajedrez. Venimos juntándonos hace mucho, jugando y disfrutamos mucho. Y bueno, entendemos qué cualidades tiene el ajedrez para la mente, aptitudes para el día a día, que está bueno que se divulgue. Y bueno, entonces surgió juntándonos a armar un club de ajedrez y escribimos un par de propuestas, escribimos unas ideas para que esto sea rentable, para poder incorporar más tableros, más piezas. Y bueno, pero también a la misma vez necesitamos encontrar gente, hacer convocatoria, así que dijimos, bueno, vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar a juntarnos los martes, los jueves, ya están los tableros acá en la plaza, le demos uso, que la Muni los hizo, tenemos que conseguir todavía algunas piezas, pero por lo menos, bueno, ya tenemos algo, es un espacio que es propio de todos los rosenses, roseros. Y bueno, la idea es eso, seguir sumando gente para algún día poder armar una escuelita, un club. La idea es compartir conocimientos entre todos y eso. ¿Qué importancia tiene que, si es que la tiene, ¿no? Que sea en un espacio público, digamos, ¿no? La posibilidad de juntarse y la posibilidad del acceso ahí de los vecinos y las vecinas. Bueno, sí, eso está bueno también de este espacio que estamos armando, porque digamos hay otro club de ajedrez que es la Pulpería que está acá en Villa de las Rosas. Pero nada, por el ambiente, por algunas cuestiones, termina no siendo de todo público porque no toda la gente va, digamos, ¿no? No porque no lo sea. Entonces la idea era armar un lugar donde pudiera ir eso, cualquier edad, digamos. Principalmente lo armamos como club, la idea también obviamente es compartir y enseñar, pero que tenga esa parte de escuela, pero la idea es eso, somos gente aficionada, como decíamos, juntándonos acá, armando este espacio que es súper importante para compartir, digamos, ¿no? Que es lo más importante. Sí, la excusa puede ser cualquier cosa, en este caso es el ajedrez, pero bueno, lo importante es encontrarse, tener un lugar a donde ir y poder compartir, digamos, ¿no? Mencionaron varias veces la palabra club, escuela. Me imagino que eso es todo un proceso, ¿no? Pero ¿qué se imaginan, ¿no? ¿Qué puede pasar en esos marcos? Y yo como lo que propuse de mi parte es una especie de club pedagógico, por decirlo, alguna cosa así, digamos, ¿no? Que es a donde uno se junta a jugar y depende de todos, digamos, que avancemos, pero al mismo tiempo que haya una predilección a enseñar y a compartir, digamos, ¿no? Que haya esto entre diferentes niveles, cruzarse, para poder llegar a otro nivel en el juego, digamos, ¿no? Para poder disfrutarlo de otra forma. Sí, cualquiera puede jugar al ajedrez, digamos. Desde los 4 años ya hay chicos que la rompen, digamos. La idea es que el que tenga ganas se pueda acercar y nosotros enseñamos de los conceptos básicos y cualquier duda que vayan surgiendo, nosotros la respondemos por ahora. Más adelante también, si esto crece, traer gente que ya se dedica a dar clases de ajedrez, a dar un par de cursos, al que le interese. Pero bueno, primero es para divulgarlo, digamos, al deporte, ajedrez, arte, hay muchas formas de definirlo. que bueno, que creemos que está buenísimo. Para quien está escuchando, dice, buenísimo, me encanta, voy. ¿Cómo se acerca? ¿En qué momento, horario? ¿Cómo se comunica? Bien, tenemos un grupo de WhatsApp, pero básicamente los martes y los jueves a las 17 horas en la Plaza de las Rosas. Estamos ahí jugando, están las mesitas ahí. Hasta tiene un tiempo. Y la otra vez nos quedamos hasta las 11 de la noche, pero sí, hasta las 7, 8 seguro. Y bueno, y ahí si se acercan, los agregamos al grupo de WhatsApp, ya vamos a activar seguramente las redes sociales. Y bueno, eso sería por ahora. Ya está, ya arrancó, digamos. Arrancó, sí, ya está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, gracias, ojalá que se puedan ahí cumplir todos los objetivos. Está buenísimo, muchas gracias por cubrir esto y bueno, que tengan lindo día.